sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Vamos para allá, ese rock and roll bueno, para empezar el único programa de esta semana Ternasca y el único hasta dentro de unos cuantos días también. Bienvenidas, bienvenido al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte, la transforma en un día excelentemente acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock, tú y yo. Bueno, y hoy estamos de estreno absoluto y más felices que Chupilla con el tema que abre el programa. Exactamente, así se llama esta canción de Los Máscaras, la banda de nuestros pequeños ternascos, Nacho a la batería, Juancho al bajo y voz, y me falta el nombre del tercer componente. Pero ahora me lo dice Nacho por aquí, ya verás cómo sí. Estreno del primer EP del trío Navarro, que nos toca muy, muy, muy de cerca, tal y como te acabo de comentar. Este tema que escuchas se llama Basura, y lo dicho, primer EP de Los Máscaras. Primer EP, pero no primera canción que os traíamos aquí, ¿eh? Porque la de Influjo a la locura ya sonó bien al principio de esta aventura de la tribu Ternasca. Alberto a la guitarra y voz. Ahí estás de Nacho. ¡Aupa! Este tema precisamente Alberto se lo canta. Y vamos saludando ya a los primeros pequeños y pequeñas ternascas que nos han dicho que están ahí con ese yo bien grande como cada día que emitimos. Basura, la banca, basura. Bueno, los saludo mejor que cuando acabe la canción. Basura. Dame velocista metal, pequeño ternasco. Saludamos también, antes que nada, a Roxana Rosae, que la tengo aquí a mi vera, la realizadora de moda. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y saludamos, como os decía también, a Nacho, por supuesto, a Mister Muerte desde las Baleares, a Silvia, que nos dice que saludo para el podcast, que hoy no nos puede escuchar en directo. Saludo para Galicia, al amigo Lokis en Madrid, al amigo Chuse aquí en Zaragoza, Esteban en Costa Rica, Sergio en Castellón. Bueno, ya estamos juntándonos como es habitual. Y también lo habitual y lo normal es que comencemos con la noticia tonta. Adelante, Roxa, Roxae. Forocoches controlea el PP, recauda 500 euros y envía unos mariachis a su sede la noche electoral. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Sí, porque estamos hablando de forocoches, que precisamente no son el paradigma de la benevolencia y del buen hacer. Si la noche electoral fue negra para el Partido Popular, Forocoches se encargó de hacerla surrealista al recaudar online más de 500 euros para enviar una banda de mariachis a la sede ya casi desierta del partido en la madrileña calle Génova. Todo arrancó a las 10:30 de la noche cuando el usuario de Foro Coches, Raúl Rude, publicó el siguiente mensaje. Se necesitan seres humanos madrileños. Cuantos más puedan unirse a la retransmisión, mejor. Podemos hacer algo épico. Tenemos tiempo, cojones y dinero. Bueno, supongo que Foro Coches será todo tíos, por lo visto. Se debe hacer en Génova. Es el hundimiento del PP y Foro Coches no puede faltar a la cita. El objetivo era, como en otras ocasiones, contratar unos mariachis. Que lo han hecho, lo hicieron con... cuando el referéndum catalán, lo hicieron también en las primarias del PSOE. Y ahora lo han hecho con estas últimas elecciones al Congreso y al Senado de Españistán. Lo que no sabían o no se esperaban es que la recaudación subiría tan rápido, llegando a sobrepasar con crecer los 500 euros. De esta forma se propuso llamar a más mariachis. Más mariachis todavía. Y poco después ahí se plantaron un grupo de varias docenas de mariachis, vamos, en una sede casi vacía del PP, retrato de la amarga jornada que había vivido el partido que dirige Pablo Casado, Paul Marriott. Entre los temas a interpretar estuvo, como no, el icónico Ay, ay, ay, ay, canta y no llores. Canta y no llores, y lo que también podemos decir, Roxa Rosae, es que ese logotipo del PP con su pajarico y sus letras de ese color azul intenso ha pasado a ser, después de la noche electoral, un pálido azul. Pálido azul, el tema que los Hensers parece que compusieron intuyendo ya lo que le iba a suceder al PP este pasado 28 de abril. Te sorprende que te escriba. Esta no es pálido azul, vamos a ponerla mejor, ¿eh? Que sonaba era 20 de abril y no era la de, no era el 28 de abril. La adecuada para el 28 de abril es esta. Ya Rosa Rosae. Se me hacía extraño. Se te hacía raro, ¿verdad? Bueno, es que como comenzaban así despacito las dos, se me ha trancado a mí. Bueno, Hensers, este tema, Pálido Azul, es la sexta pista y segundo sencillo del álbum debut de esta formación albaceteña, álbum que lleva por título Ambulantes, ¿eh? Ambulantes van a acabar también Casado y su equipo. Porque tienes menos futuro en el PP. Y he mordido el anzuelo que me aproximo al ritmo de tu motor. Viste las calles de un... Saludamos también a Jesús desde Zaragoza. Brillante honor a contraluz. Tienes las llaves de la juventud. Decir también, por supuesto, que aunque buena parte del voto inútil se ha ido al Partido Socialista, como mínimo hemos conseguido parar al trifachito. Poco consuelo para mí, la verdad, ¿eh? La verdad sea dicha. Yo lo que sí que puedo estar es contento de que mi voto nos servirá para que Pedrito Sánchez pacte con Alberto Rivera, ¿sabes? No todo el mundo va a poder decir lo mismo. Has inyectado en mi anatomía la medicina que me salvó. Grises las calles de un pálido azul, brillante honor a contraluz. Tienes las llaves de la juventud, grito tu nombre entre la...

más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, Ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfaya, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes. Habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Pilla por 10 euros tu entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y Asalto Mata Radio Rock.com. Apoya Rock Estatal Records. Más alto mata podcast en Radio Rock 2019. Somos del Hercio y del Bebercio. Vaya, vaya, tres días que he pasado en Madrid. Bueno, dos días y medio realmente. Preparando este Más Alto Mata podcast en Radio Rock 2019. Y qué buena pinta está agarrando, pequeñas y pequeños ternascos. Es ilusionante, a más no poder. Implicación a tope por parte de la sala, implicación a tope por parte de las bandas, implicación a tope por parte de los locutores de Asalto Mata Radio Rock en Madrid. Está la cosa que no me quiero ilusionar demasiado, que luego me llevo decepciones, pero es que no puedo hacer nada más que esto, ilusionarme. Está la cosa fenomenal. En una buena canción, eso es el rock, pura emoción. Pura emoción y noches de alcohol y días de resaca es lo que va a proporcionar este Más Alto Mata podcast al Radio Rock, que vamos a celebrar con toda la ilusión del mundo el próximo día 25 de mayo en Madrid, en la Sala Gruta 77, a partir de la 1 de la tarde y hasta bien entrada la madrugada. Y fallo mío, que yo ayer a la vuelta en el autobús os podía haber compartido los deberes del miércoles y los de jueves, así que haremos como la semana pasada. Hoy ración de doble de deberes, pequeñas y pequeños ternascos. Pero a gusto esos deberes, porque son para una causa común, para una buena causa, como es revitalizar la radio y ponerla en el lugar que ocupa, sobre todo la Radio Rock, que es lo nuestro. Pero nosotros vamos a continuar con el bloque de más novedades, de novedades a casco porro, y lo hacemos pues con un tipo de aquí, de Aragón, que os quiero presentar. Se llama Francho Sarrablo y nos presenta su tema Rasmia. ¡Qué palabra más buena, Rosa, Rosa, eh! Ay, aragonesa 100%, Rasmia, que bien podría definir lo que tenemos en el espíritu, los pequeños y las pequeñas ternascas. ¡Una Rasmia brutal! Del pasado a ras de cielo, alzan un vuelo salvaje. Bueno, pues este Rasmia está incluido y es el primer adelanto del tercer disco del músico aragonés de Francho Sarrablo, conocido por formar parte de la ya mítica formación folk aragonesa, La Ronda de Voltaña. En su faceta solitario abraza con sonidos rockeros toda la esencia folk que siempre le ha acompañado al amigo Francho Sarrablo. Las cenizas del tiempo es el título de su nueva obra. Y esta canta su primer sencillo, ¡Rasmia! ¡Venga, Rasmia, upai! Tierra dura y yerma al sol de un cruel cielo traidor. Sendas que jamás cambié y ahora dice Nacho que me emocione, que la vida sin emoción es una puta mierda. Pues también me emociona esta canción. Rasmia, de Francho Sarrablo. Que guarda un viejo reloj. Naufraga allí mi corazón de tierra. Y por cierto, la primera noticia, la noticia tonta, nos la pasó el amigo Sergio, que se me había olvidado decirlo. Que hoy ya no soy el de antes. Y es el camino quien deja su huella a peregrinos errantes. En la ceniza y deseos de esta noche sin luz, una luna de nieve presagia su albur. Morirá el horizonte que nos hace andar. Naufragan sueños, no el anhelo del mar. Ahora sí suenan los Celtas Cortos. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que porque este pasado 20 de abril de 2019. por fin los Celtas Cortos, los de Pucela, estrenaron videoclip de esta canción, que es una de sus canciones insignias, que es una de esas canciones del rock españistarí que todo el mundo, si no se sabe la letra completa, se la sabe lo suficiente como para corearla, y que además tiene un nexo muy bonito con Aragón. Así que no dejamos el folk rock, ni dejamos Aragón, porque está este videoclip se ha grabado enterito en la Val de Benás, en Benasque. Pero bueno, ¿tú qué tal? Por un motivo que te voy a contar ahora mismo. ¿Qué tal te va con el tuerce? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? En la cabaña del Turmo, que está ahí en Benasque. Y como os he dicho, el videoclip entero se ha rodado en los parajes de los bellos parajes pirenaicos de la Val de Benás, los parajes más bonitos del mundo. Me ha puesto la piel de polla al decir esto, ¿eh? Qué cariño le tengo ya a Benás. Bueno, pues ya me despido. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. Qué malas y qué malos que sois. ¿Qué me pasa? Que están echando de menos el death metal. Que qué flojito que estoy. Es que es lo que tiene emocionarse, que se pone uno tierno. Y los que hay han cambiado. Yo no le tengo miedo a los españoles. Mi querida España, esta es España, la mía, esta España, nuestra. España, España, españoles, españoles, españoles. Con España, pueblo español. Pueblo español, los españoles, españoles, españoles, españoles, pueblo español. España, España tiene dos partes. España, España, la unión de los españoles. España, a los españoles, pueblo español. La, la, la, la, la, la, la. Que España, como Dios manda. España y españoles. España es un país. Españoles, españoles, España, no España, España, España, España, España, españoles. Españoles, España, España. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? Amiga, a los hechos me repito. España. Muchas gracias. España, España, España, España, España. España y españoles en España. Menudo membrillo. Y la de votos que ha sacado el hijo puta, Me cago en todo. En fin, no ha salido Trifachito, pero el que ha, de los tres, el que ha salido ganando, evidentemente, ha sido Albert Rivera. Y lo que he dicho antes lo repito, A ver si mucha gente de la que haya votado a los socialistas no se va a arrepentir y se va a decepcionar nuevamente si pacta con el Albert Rivera. Que han dicho ya que se van a esperar a después de las autonómicas. Esto me huele a mí de mal. Venga, vamos a continuar, que todavía nos queda una novedad, entre comillas, más, porque no soltamos el hilo, Acabamos de escuchar a Zetas Cortos, que han reeditado uno de sus temas más conocidos, o uno de sus temas señeros, ¿verdad? y los que vamos a escuchar ahora mismo, pues han hecho exactamente lo mismo. Y además también entronca con el tema político. Lo vais a ver. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! Se han dejado de gaitas, nunca mejor dicho, porque las han suprimido de la canción original. Pero aquí está ese No Somos Nada de la Polla Records, revisitado, regrabado y remezclado, y que aparece en ese nuevo trabajo, retorno de la banda pop más importante en el idioma de Cervantes. Ni descanso ni paz se llama ese nuevo trabajo, y esta canción no podía faltar. ¡No somos nada! Han cambiado lo de Alianza Popular por Partido Popular, que eso sí que le tendría bien. Nosotros ya veremos. No somos nada. No somos nada. Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Y no somos nada. Pasada. Minuto más, minuto menos. Pues se han dejado de gaitas y se han dejado de problemas, porque ahora dicen problema. No sé, no sé, yo me quedo con la primera, aunque no estuviese bien grabada. ¿Qué le vamos a hacer, oye? ¿Tú Rosa Rosa, qué sí, opinas? Sí, me gusta más la primera. ¿Y la tribu Ternasca qué opina? Venga, mientras leemos... Que también me bailaría esta, También te la bailarías, ¿no? ¡Hombre! Menos rato, pero también... La han hecho más punk, dura menos rato. Venga, vamos a por la primera bizarrada en la sección de bizarradas de Pequeño Ternasco. Adelante, Rosa Rosa. Una doctora Cubaití dice que cura la homosexualidad con supositorios. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Habrá pensado la mayoría de la gente que tenga la homosexualidad como condición sexual. Es que ya vale de estupideces, digo yo, Pero es que no se acaba nunca, por eso también nos viene bien aquí el Pequeño Ternasco, para las bizarradas. Mariam Al-Sohel, una doctora de Kuwait, ha dicho que ha encontrado la forma de acabar con la homosexualidad. Según asegura, su tratamiento funciona tal y como ha comprobado, dice, con sucesivas investigaciones y pruebas. Claro, porque Kuwait está lleno de gays, Kuwait, que rima con gays, está lleno de homosexuales, y todos han puesto el culo, nunca mejor dicho, para que le metas el supositorio. No te jode. Yeah. En una entrevista en televisión, esta mujer sostiene que su técnica se basa en un supositorio que lo que hace es, atención, exterminar el gusano anal que se alimenta del semen. Vamos, que la culpable de la homosexualidad son las lombrices. Además, María Aranzo Gel afirma que gracias a su cura puede acabar con lo que considera tercer género y también con las lesbianas carcomidas. Porque claro, también tienen un gusano en el culo que come, se alimenta de semen. Es que de verdad, se puede ser más normal que esta mujer, por favor. Y tiene un título de medicina. Por si no fuera suficiente con sus barbaridades, esta, entre comillas, profesional también recomienda comer alimentos amargos y vegetales de raíz para evitar la homosexualidad. La madre que la parió, pero cómo está de mal esta mujer, ¿eh? Es que se le va la flapa total, por favor. Que se coma ya las raíces de ortiga y que se las meta por el culo. A ver si se vuelve una persona corriente y moliente, por favor. En fin, Rosa. Si la ves, le das un tortazo de mi parte. Y efectivamente, si la ves, es el título de la canción que estás escuchando ya de Lulu. Este tema es una canción perteneciente a De aquellos polvos, estas idiotas. EP de duetos de Lulu, antiguo líder de la banda gallega Forraje, que en esta ocasión cuenta con la colaboración de su gran amigo Cuchi Romero. Pues eso, marcándose unas estrofas con su particular voz y personalidad. Lulu y Cuchi Romero, si la ves a la tipa esta, pégale un escupitajo, anda. Quedado solo soñando con los dos. Dile que el silencio esta noche gritó versos que llenaron de ausencia mi colchón. Dile que otra vez he sido yo. Dice Sergio que lo mismo es un supositorio de nitroglicerina. Hombre, claro, si le metes un supositorio de nitroglicerina a cada homosexual, pues claro, acabas con la homosexualidad por descontado, no te jodes. Que probablemente sea, ¿eh? Porque con las ideas de bombero que tiene la tía esta, madre mía. Es el reloj de las horas compartidas, donde el son de dos almas unidas ayer cincelaba una historia de amor. El supositorio de nitroglicerina no lo ha dicho Sergio, que lo ha dicho Silvia. Yo pensaba que estabas en el podcast, que nos ibas a escuchar en el podcast. Bueno, en fin, era de Silvia y bien, aquí queda patente. Que pequeño terrasco ha vuelto a meter la pezuña. Dile que esta vez el borracho trovador se ha quedado solo soñando con los dos. Dile que el silencio esta noche aplausos que llenaron de ausencia mi colchón. Diles y la ves que otra vez he sido yo, que ando últimamente azorado por el alcohol. Esos pestilentes que orientan a Dios, ráfagas de odios que azotan el amor. Dile que esta vez el borracho trovador se ha quedado solo soñando con los dos. Dile que el silencio esta noche gritó versos que llenaron de ausencia mi colchón. ¡Baila, nena, con Metallica! Asalto Mata Radio 2.com. Bueno, pues como dice el amigo Loki, acabamos de escuchar a los Cuchilulu. Venga, vamos a por otra bizarrada también patrocinada por nuestro bizarrero oficial, que lo vamos a tener que nombrar ya, el amigo Sergio. Venga, Roxa Rosa, ahí va. Un ladrón asalta una tienda ocultando su rostro con una bolsa y se la quita para guardar el dinero. ¡Ay, Dios! O el emoticón este de WhatsApp de la mano en la cara. El ladrón amenazó a la dependienta de una gasolinera de Queensland, en Australia, con una navaja y la exigió que le diese el dinero del día, la recaudación de la caja, vamos, y unos cigarrillos. El suceso fue captado por las cámaras de seguridad de la gasolinera, en las que se puede ver cómo el delincuente se quita la bolsa de la cabeza al ver que no tenía dónde guardar el dinero, mostrándose totalmente reconocible. Por suerte cogió el dinero y se fue sin herir a nadie. Solo su orgullo salió herido, ¿eh? El resto de la gente que lo hemos visto nos hemos acabado partidos descojonados de la risa. Hostia, qué evento. Hostia, qué evento. ¿Qué pasa? ¿Que fue atracar con un bolsillo sin con un pantalón sin bolsillos o qué? ¿Tantísimo dinero había en la caja? Hombre, diga las gasolineras. Evidentemente sí que es un negocio en el que constantemente, según donde esté la gasolinera, ¿no? Hay mucha gente. Pero también llevaría camisa o camiseta, que se la meta para adentro y así. Que sí, que era que lo que le pasa, claro. Que no hay que buscarle más explicación, que es tonto el culo y ya está. Ya está, sí. Pero vamos, yo es que se la trato de buscar. Madre mía, no sé quién es peor, si este o la doctora Kuwaití, te lo juro. En fin, bueno, pues que se joda. ¿Qué más? Y que por lo menos no hizo daño a nadie. Espabile. Sí, sí, que va a espabilar. Sí. Ya verás que en las cárceles australianas no creo que sea agradable ninguna cárcel. Incluso las occidentales, o en este caso no es occidental Australia, ni mucho menos, que es austral, como su propia palabra indica. Pero vamos, es un país bastante occidentalizado, evidentemente. En fin, que yo no sé cómo sacarme la imagen del tonto lava este quitándose la bolsa. No sé cómo sacarla de mi cerebro. Ya sé lo que va a hacer. Te sacaré de un tiro de mi cabeza. Bueno, bastante más radical yo que la dependienta de la gasolinera, que seguro que se le ha ocurrido un sistema mejor que el que dice el título de esta canción de los Escaras. Hemos comenzado con los Máscaras y estamos casi cerrando con los Escaras. Estos de mucho más lejos, ¿eh? Estos vienen de Santiago de Chile. Y ya está disponible su tercer trabajo de esta formación chilena, compuesta por Nicolás Barahona a la guitarra y la voz, Fernando Díaz a la batería, Pollux Anabalón al bajo y voces y Ox a la guitarra rítmica. Y al igual que el de los Máscaras, el de los Escaras es un EP de 4 temas que lleva por título La Tierra Muere. del que os ofrecemos este tema que acaban de presentar en forma de videoclip, Te sacaré de un tiro de mi cabeza. El EP de los Escaras sí que tiene título, no como el de los Máscaras. Le pregunto a Nacho y digo, ¿qué título tiene? Y me dice, le pregunto, ¿tiene título? Y dice, aún no. Pues es un buen título, ¿no? Aún no, el nuevo EP de los Máscaras. Dame un redoble, Roxa Rosa, que me lo he ganado, aún no. Te lo iba a dar de inicio el Zasca, Nacho, pero es que se me ha olvidado. Venga, aupa Nacho y los Máscaras, y aupa Juancho, y aupa Alberto, los tres. Pues para cerrar, interesante propuesta del amigo Nacho, que hace como yo, del fallo virtud. Dice, y si lo sometemos a votación y que la tribu Terrasca le ponga título al nuevo EP de Máscaras. Pues venga, agarro el guante que nos ofrece Nacho y aquí lo dejamos ya patente. Venga, animaros toda la tribu Terrasca y proponed nombres para el primer EP, primer trabajo de nuestra banda Terrasca por excelencia, porque hay dos Terrascos dentro de ella, como son Nacho y Juancho. de las máscaras. Hala, venga, y títulos a casco por los nombres para el EP. Va, va, va, va. Nosotros estamos llegando al final del programa, como ya habréis detectado todas y todos. Y es el fin del programa, del único programa de esta semana, Ternasca. Y la semana que viene no sé cuándo voy a empezar a hacer programa, porque como sabéis, el lunes me operan de esa hernia umbilical, esa operación la cual estaba pendiente. Con lo cual, el lunes asegurado que no hay programa, el martes probablemente también. Y ya os iré diciendo cómo me encuentro el miércoles, a ver si estoy suficientemente recuperado como para atreverme a preparar programa para el miércoles. Os lo iré contando a lo largo de la semana. Porque me imagino que eso de que me quiten el ombligo no tiene que ser nada cómodo. Pero aquí ya sabéis que todos los jueves cerramos con una canta del Boni para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún pinche lugar del planeta. Hoy, cerramos con este tema que aparecía en el Balas Blancas, el álbum que seguía el Por Instinto de los Barri y que comenzó a marcar ciertamente unos años de cierto declive de la formación pamplónica. No me esperes. Este tema se llama Para llegar a tu cita y es una de las tantísimas cantas de los Barricada interpretada por nuestro queridísimo Boni. Un abrazo bien gordo, chaval. No me importa si te duele, no voy a ayudarte, ni quiero saber si es un mal presagio. Veré el tren descarrilado cerca de cabeza, que este es mi último año. La mitad de mis huesos están rotos y se me puede confundir con una cabra salvaje, pero estoy decidido que la tormenta me arrastre, así que cojo mis trastos y me voy a buscar otra oportunidad. Pisaré a fondo Pues sí, señor, a cascarla que nos vamos en esta breve pero intensa semana de rasca. Breve en cuanto al programa, intensa lo ha sido, ¿eh? Han sido tres días de mucho curro, pero bien hecho y bien llevado a cabo. Puedes creer que al final ese será tu destino a la cascada por Así que nosotros en la sintonía de asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si nos estás escuchando en directo, te vamos a dejar con nuestro compañero Deme Martínez y su Rock Nación. Y Rosa Rosae se va despidiendo. Muchos besos, abrazos, disfruta del fin de semana y hasta la semana que viene. Ya veremos a ver qué día. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, como siempre te recuerda que si estás medio dormido en el bus, en el metro, en el baño o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Bien lo sabe nuestra amiga Silvia. Aguante en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Ya os comento cuando regresamos. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Asaltomatarradio.com. Vai buscando algum carro.